siempre fuiste el más blanco, el que nunca tuvo sarro, no tuviste picaduras ni una sola carie. Brillabas cuando sonreía y mascábamos pastillas, nos comimos mil costillas, sopa y pilla con puré.